Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos y que el día de hoy pues la pasen increíble. Bueno, disculpen ahí el ruidito que se hizo. Tenemos una temperatura actual en estos momentos de 62 grados Fahrenheit. Está una temperatura pues muy agradable, entonces hay que disfrutar de este viernes porque la temperatura pues está también de nuestra parte, ¿no? Tenemos también un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, máximas de 76, mínimas de 59, con cielos parcialmente nublados a nublados. O sea que vamos a tener más nubes el día lunes, o sea, vamos a tener cielos nublados la mayoría del día. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues sí, descendieron las temperaturas un poco el día de hoy y el día de mañana van a descender aún más. Y el día domingo vuelven a aumentar y así van a ir en aumento. La próxima semana se esperan temperaturas arriba de 80 grados. Entonces, para que ustedes estén preparados. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y me hace gracia tu manera de contarlo, como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido que seguimos siendo amigos. Y yo estoy temblando y llorando. Me había jurado que nunca iba a llorar, escuchando cada palabra que no quiero escuchar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Congreso pide apoyo a psiquiatra que diagnosticó a Trump como enfermo mental. Los demócratas de la Cámara de Representantes, que están investigando los impuestos y finanzas del presidente Donald Trump, también pidieron ayuda a la psiquiatra de Yale, la doctora Bindi Lee, para hablar sobre el estado mental del republicano. Los legisladores planean enfocarse en las facultades mentales de Trump en un evento en el Congreso que ha alertado públicamente sobre su diagnóstico del estado mental deteriorado. Lee ha promovido las preocupaciones sobre la capacidad mental del mandatario republicano en las apariciones en televisión y en el libro que presenta artículos de otros académicos y psiquiatras. Según el Washington Examiner, el representante John Jarmuth, un demócrata de Kentucky, es quien está ayudando a organizar el evento en el Congreso. Una petición de Change.org dice que Trump tiene una grave enfermedad mental y eso lo convierte psicológicamente incapaz de desempeñar con competencia los deberes como mandatario. La iniciativa ya suma 70.000 firmas. Se desconoce la fecha exacta del evento, pero la reportan para las próximas semanas. Desde que llegó a la Casa Blanca, la salud mental del mandatario ha sido cuestionada. Incluso algunos amigos suyos lanzaron alertas. Según el Washington Post, el republicano se obsesiona constantemente con la cobertura televisiva y ataca a amigos y enemigos en público, por lo que personas cercanas a él dicen que se estaba acercando a la locura. El general retirado Barry McCaffrey fue uno de los que abiertamente habló sobre el estado mental del presidente Donald Trump. Creo que el presidente está empezando a tambalearse en su estabilidad emocional y esto no va a terminar bien, fue lo que dijo al Post. El juicio de Trump es fundamentalmente defectuoso y cuanto más presión ejercen sobre él y más aislado se vuelve, creo su capacidad para hacer daño va a aumentar. Patrulla fronteriza rescata a bebé inmigrante de ahogarse en el río. Los agentes de la patrulla fronteriza en Río Grande salvaron a un bebé de 6 meses que se encontraba a punto de ahogarse tras haberse caído al río y lo reanimaron. Los oficiales escucharon gritos y rápidamente se lanzaron a cruzar el río con una lancha salvavidas, reportó la agencia en un comunicado. Acompañado de su madre, el bebé se cayó al agua, luego los policías lo sacaron, los agentes se dieron cuenta de que el pequeño no respiraba y le realizaron las maniobras de reanimación hasta que lograron que respirara por sí mismo. El bebé y su madre fueron trasladados al Hospital Regional de Mission, Texas, para evaluar al pequeño. Hace algo menos de un mes ocurrió un caso parecido en Río Grande. Un niño hondureño de 7 años tuvo que ser rescatado por la patrulla fronteriza. En febrero de este año, en el canal Old American en Calexico, California, la patrulla fronteriza realizó 2 rescates. Estos son los casos más recientes de rescates en ríos del país, lo que demuestra que no ha sido algo aislado. Un informe revela condiciones precarias en centros de detención de migrantes, comida podrida, baños en mal estado y ciertas prácticas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en los centros de detención para migrantes podrían violar los derechos de las personas ahí recluidas, informó el día de ayer el órgano de control interno de la dependencia. La oficina del inspector general realizó visitas sin previo aviso a 4 instalaciones de California, Luisiana, Colorado y Nueva Jersey entre mayo y noviembre del año pasado. De acuerdo con un reporte publicado por el organismo de control, los centros de detención albergan en un total a unos 5.000 migrantes. En un centro de detención en Adelanto, California, los inspectores encontraron sábanas anudadas en las celdas, algunos detenidos de forma demasiado restricta y atención médica inadecuada, según el informe. El reporte se difundió mientras el presidente Donald Trump lidia con un problema que empeora cada vez más en la frontera de Estados Unidos con México, dado el drástico aumento en el arribo de migrantes centroamericanos. Si bien la mayoría son familias que no pueden ser regresadas tan fácilmente a sus países de origen, el número de adultos que viajan solos también va al alza. Las autoridades de inmigración han detenido a un creciente número de adultos solos, actualmente de unos 52.000, pero solo reciben recursos para atender 45.000. El gobierno ha solicitado $4.500 millones más para espacio de alojamiento adicional. El mes pasado, agentes de la patrulla fronteriza hicieron 132.887 detenciones, superando las 100.000 por primera vez desde abril del 2007 e imponiendo un récord de 82.542 adultos y niños aprehendidos. Los agentes también detuvieron a 36.838 adultos solos y 11.507 niños que viajaron sin compañía de un adulto. Connecticut restringe cooperar con autoridades migratorias. Connecticut se apresta a limitar más la cooperación de las agencias policiales locales con las autoridades federales de inmigración, dándole al Estado lo que uno de los patrocinadores de la medida dice que es una de las políticas más estrictas del país sobre el asunto. La nueva iniciativa, aprobada por la legislatura estatal, reducirá la cantidad de veces en que las agencias locales del orden puedan detener a un inmigrante sin una orden de arresto. El gobernador demócrata Ned Lamont ha dicho que promulgará el proyecto de ley. La medida aprobada el 30 de mayo es tomada años después de que el estado aprobó leyes para cuando a la policía se le permite detener a migrantes a nombre del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Con la aprobación de los proyectos de ley, tenemos una de las políticas más restrictivas en torno a cuando las agencias locales y estatales del orden cooperarán con el ICE, dijo el representante estatal demócrata Steven Stantrum, que copatrocinó la iniciativa. La ley Trust de la confianza, aprobada en Connecticut en el 2013, dio a los policías amplia discreción para determinar si cumplen con una orden de detención del ICE y estableció 7 escenarios en los que no se necesitan órdenes de arresto. La nueva medida prohíbe que la policía detenga a alguien solo en base a una orden migratoria de detención, a menos que la persona haya sido declarada culpable de un delito grave, esté en una lista de posibles terroristas o que la orden de detención esté respaldada por una orden judicial. México y Estados Unidos discuten aranceles, pero aún no hay algún acuerdo. Representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos no lograron el día de ayer alcanzar un acuerdo para evitar los aranceles del presidente Donald Trump, que quiere imponer a los productos mexicanos como medio para obligar al vecino del sur a detener el flujo de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence, que supervisaba las negociaciones desde Pensilvania, dijo que Estados Unidos estaba motivado por las propuestas más recientes de México, pero que hasta ahora se sigue teniendo previsto que los aranceles entren en vigor el día lunes. Añadió que será el presidente quien decida si el gobierno mexicano está haciendo lo suficiente para impedir la imposición de los aranceles. Pence dijo que, entre otros temas, los negociadores habían conversado sobre un posible acuerdo que dificultaría que quienes ingresen a México soliciten asilo en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han rechazado desde hace tiempo esa solicitud. Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, emitió un comunicado el día de ayer diciendo que la posición de Trump no ha cambiado y que el presidente sigue adelante con los aranceles en este momento. Trump ha amenazado con imponer aranceles del 5% a todos los productos mexicanos a partir del día lunes, parte de una táctica a la que se oponen muchos en el Partido Republicano al cual pertenece el mandatario. Y México enviará 6,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. El gobierno de México desplegará 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera del sur del país, según anunció el día jueves el canciller Marcelo Ebrard. Ebrard hizo el anuncio desde Washington, a donde viajó esta semana para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca, con quienes está tratando de alcanzar un acuerdo para evitar que se impongan aranceles a los productos de su país, como amenazó el presidente Donald Trump en caso de que México no contenga los flujos migratorios que llegan a la frontera estadounidense. Le hemos explicado que son 6,000 hombres y que van a estar ahí en la frontera sur de México desplegados, fue lo que dijo el funcionario, según informa la agencia de noticias Reuters. Ebrard informó que el día de hoy continuarán las negociaciones entre representantes de los dos gobiernos. Y en información deportiva, Julio César Chávez da muestra de su talento en el ring a sus 56 años. La última pelea profesional de Julio César Chávez fue el 17 de septiembre del 2005 a sus 42 años. Cerca de tres lustros después, el laureado boxeador mexicano aún se encuentra en excelente forma física y apenas se pudo constatar a través de su cuenta de Twitter. Chávez compartió un video donde se le ve preparándose frente a un costal. El otro pugilista tira una serie de combinaciones y las remata con la que fue su especialidad a lo largo de su carrera profesional, el gancho al hígado. Aunque todos pueden estar tranquilos, pues el Chávez indicó que solo se trata de una práctica por diversión y para liberar el estrés. Tras una larga ausencia en los cuadriláteros debido a problemas de adicción, Julio César Chávez Jr. regresará a los encordados. El próximo 20 de julio, el hijo de la leyenda se medirá a Alfredo el Perro Angulo. El plan del Junior es comenzar a retomar el nivel, tener algunas peleas y después buscar la revancha ante el Canelo Álvarez, aunque en esta ocasión la buscaría en una división diferente a la de los supermedianos. Y en la Nations League, Países Bajos será el guapo que enfrente a Portugal en la final. La primera final de la UEFA Nations League quedó definida luego de que Países Bajos derrotara a Inglaterra en la segunda semifinal por un marcador de 3-1. Fueron necesarios 120 minutos para que los de naranja se embolsaran el boleto al partido por el primer título del campeonato, situación que les dejará en cierta desventaja física de cara al juego decisivo por el desgaste que conlleva haber jugado 30 minutos más que el rival. Inglaterra fue presa de sus propios errores y resultó incapaz de mantener una ventaja que obtuvo en los primeros minutos. Rashford fue el encargado de abrir el marcador para los ingleses al minuto 32 desde el manchón penal. A pesar de los intentos ofensivos del equipo de la Rosa, los locales, aprovechando el fuelle físico y el ánimo llegado desde las gradas, terminaron por darle la vuelta a un partido donde el gran culpable fue Stones y terminó siendo rematado por Maguire. El empate llegó al minuto 73, cuando parecía que todo era cuestión de tiempo para que Inglaterra llegara a la final. El camiseta número 5 perdió la marca dentro del área y permitió un remate de Light dentro del área que terminó en el fondo de las redes. Con el empate en el tanteador tras 90 minutos de fútbol constante y sonantes, fue necesario definir el segundo finalista en los tiempos extras. Sin embargo, Holanda necesitó de un poco más de tiempo para anotar el tanto que a la postre los catapultaría al partido por el título. Ahí llegó el segundo y más grosero error de Stones, quien perdió el balón en un intento de salida y lo regaló a la defensa anaranjada, que no perdonó la oportunidad y terminó marcando luego de un rebote de Walker al minuto 97. Por más que Inglaterra lo intentó en el patio ajeno, la buena defensa anaranjada terminó por ahogar los gritos de gol y se impuso para afianzarse en el partido decisivo. A 7 minutos del final del encuentro, otro gol defensivo en la salida terminó por sepultar las esperanzas inglesas de revertir el marcador. Fue un error infantil el que permitió que Países Bajos sentenciara la eliminatoria en los pies de Promes, quien solo tuvo que ponerle el pie a la pelota dentro del área chica para marcar el tanto definitivo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo comienza muy bien. Tú me llamas y contesto que me extrañas. Y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo. Que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto.

8 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y bueno, ahora se une también Facebook, Instagram o WhatsApp, que están ya preinstalados en los teléfonos de Huawei, pues no podrán venir con Facebook, todos los que tienen estos nuevos celulares, pues ya saben que ha sido vetada la compañía de Huawei. Entonces, por ende, ahora no podrán venir con Facebook, Instagram o WhatsApp preinstalados. Facebook golpeó a Huawei con otra prohibición. Ahora ya no dejará que el fabricante preinstale sus aplicaciones en sus teléfonos nuevos. Los dueños de teléfonos de Huawei aún podrán descargar y actualizar las aplicaciones de Facebook, pero los nuevos dispositivos de Huawei no podrán venir con las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram preinstaladas, como informó anteriormente Reuters. Estamos revisando la normativa final del Departamento de Comercio y tomando medidas para garantizar el cumplimiento, fue lo que dijo un portavoz de Facebook en un comunicado enviado por correo electrónico confirmando el cambio. Facebook obedece al requerimiento del presidente Donald Trump, que firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei sin autorización previa al gobierno. Trump tomó esta decisión debido a las preocupaciones de seguridad nacional por la relación cercana de Huawei con el gobierno chino. Poco después, Google eliminó a Huawei de futuras actualizaciones de Android. Estados Unidos también está instalando a sus aliados a no hacer negocios con Huawei. La compañía ha sido acusada en varias ocasiones de que sus productos se utilizan para espiar y el presidente ejecutivo de la compañía china dijo esta semana que la compañía está dispuesta a firmar un acuerdo de no espionaje con Estados Unidos. Huawei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Y pues la otra información que les tengo es acerca del PlayStation, pura tecnología hoy en día, ¿no? Y pues el PlayStation quiere lograr una transición transparente hacia su nueva consola. Sony quiere que la transición para los jugadores de PlayStation 4 hacia la próxima generación de consolas sea lo más fácil posible, fue lo que explicó en una entrevista a CNET Jim Ryan, presidente ejecutivo de PlayStation. Ryan no dio a conocer nuevos detalles sobre su próxima consola, conocida coloquialmente como PlayStation 5, aunque la firma japonesa no ha confirmado un nombre. Lo que sí dijo el ejecutivo es que buscan que los jugadores del PlayStation 4 y la próxima PlayStation 5 pudiesen jugar los mismos títulos simultáneamente en las dos unidades sin que afecte el progreso del juego. Ya sea que haya compatibilidad hacia otras o la posibilidad de juegos intergeneracionales, podremos hacer una transición de esa nueva comunidad a la próxima generación, fue lo que dijo. Dijo también que no será una elección binaria sobre si debes tener un PlayStation 4 o la consola próxima de la próxima generación para continuar las amistades obviamente se refiere con otros gamers en línea. Actualmente Sony suma unos 94 millones de jugadores en el PlayStation 4, de los cuales 36 millones pagan $10 para estar suscritos al servicio PlayStation Plus para jugar en línea, y Sony ha vendido cerca de 100 millones de unidades del PlayStation 4. Este mundo híbrido que imagina Ryan también incluye un mayor enfoque en el streaming de videojuegos en vez de descargas digitales, como también lo están haciendo sus rivales de Xbox con Project X Cloud, Google con Stadia y próximamente también Apple con Arcade. y tenemos un servicio de juegos en la nube en este momento y lo hemos alimentado durante varios años. Creo que tal vez hemos sido un poco culpables de no hablar lo suficiente sobre él, fue lo que dijo Ryan. Y ahora pues estamos en 19 países, colaboramos con 170 editoriales y ofrecemos 780 títulos en Estados Unidos. De hecho, hemos logrado mucho y probablemente mucho más de lo que la gente cree. Nuestra intención es usar lo que aprendimos para realmente tratar de llevar a PlayStation Now al siguiente nivel a finales de este año y luego en los próximos años. Sony ha decidido colaborar con su gran rival Microsoft para mejorar entre algunas cosas su oferta de videojuegos provenientes de la nube. Recientemente ambas empresas firmaron un acuerdo al respecto, pero en un mundo donde todos los videojuegos se juegan desde la nube en cualquier dispositivo y en cualquier momento, pues no significa el fin de las consolas por completo o inmediatamente. Según Ryan, la transición a un mundo sin consolas no ocurrirá en 3 semanas o en 3 años, en parte por la gran infraestructura del negocio y todas las partes regadas por todo el mundo que apoyan la fabricación de consolas. Y pues todos estos negocios no conducirán a un modelo en su totalidad de streaming por muchos años, fue lo que dijo Ryan. Y desafortunadamente no sabremos más sobre la estrategia futura de Sony PlayStation durante la feria de videojuegos E3 2019, que arranca la próxima semana en Los Ángeles, donde las grandes casas editoriales y fabricantes de dispositivos para videojuegos anuncian sus próximos lanzamientos, y por primera vez en 25 años Sony no asistirá a este E3. ¿Cómo la ven? Pues increíble, ¿no? Es cierto, obviamente ya todo se hace vía streaming, o sea, todo en línea, en la nube, donde vemos las películas, pues ya no necesitas un reproductor cuando las ves por internet, ¿no? Ese es el streaming. Entonces, estas consolas como las que utilizamos para el DVD y estas consolas que utilizan para el PlayStation, pues dicen que todavía no se van a terminar. Obviamente hay mucho dinero invertido en todo esto como para decir, ok, ya no sirve nada de esto, ahora lo puedes jugar en línea, pues como que toda la gente se quedaría, pues gasté demasiado en qué, cuando lo puedo obtener a través de la internet y pagar menos, ¿no? Pero por eso mismo, aunque es mucho más barato y es mucho más fácil, ¿no?, para los gamers, para los jugadores, pues es obvio que a la industria le conviene todavía utilizar estas consolas. No porque sea necesario, sino porque ya se ha invertido mucho en esto. Pero pues ahí se están innovando y también pues quieren lograr esta transición transparente hacia su nueva consola. Y bueno, con esto finalizo esta información de tecnología. Nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden que en el tema ustedes pueden escribir las palabras, las frases o los mensajes que les lleguen, que les ayude a ustedes en estos momentos, ¿ok? Para eso es el papel y lápiz. Si no hay nada que digan ustedes, bueno, puedo rescatar esto, pues no necesitan escribirlo, ¿verdad? Nada más la lección, eso sí, el ejercicio de la lección. Y bueno, nos vamos con el tema del día de hoy. Thank you. 8 de la mañana con 30 minutos y vamos a comenzar con el tema. Hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo número 13, donde nos habla sobre el mundo inocente. Nos vamos a ir al apartado número 1, que se titula Inocencia e Invulnerabilidad. Inocencia e Invulnerabilidad. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad para que así pueda recordar a su Padre en paz. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir, y aceptar uno supone negar el otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verlo? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo, procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió ni jamás podrá existir. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente: no es el tiempo donde no eres culpable, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. El viaje en el que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel, y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio, y lo que Dios da siempre ha sido. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido. Y no se le niega la manera de encontrar la liberación, puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión, pues el Hijo de Dios es inocente ahora, y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios, y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad, pues la idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado de lo cual se proyecta separación en vez de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. El Hijo de Dios, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo, pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él. Y por lo tanto, así ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente, y al aceptar como tuya su pureza, aprende de él que es tuya. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado, pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho y por lo tanto depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre, y de este modo la culpabilidad le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno y siempre, no puedes sino ser ahora. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego, pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa mientras que la inmortalidad es constante. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente es también eterno. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque, al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, que en tanta estima tienes a la culpabilidad, debes también creer eso, pues de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad, pues el ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece, mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás por lo tanto a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente. Y al ser completamente puro, eres invulnerable. Y bueno, con esto finalizamos el tema inocencia. Inocencia e invulnerabilidad. Está muy claro lo que nos vuelve a decir, nos vuelve a hablar de cuando estamos cargando el pasado con la culpabilidad y estamos proyectando el futuro. Y nos da un ejemplo, ¿no? de esta alfombra, ¿no?, que vamos cargando. Yo me lo pude imaginar en el momento que lo estaba leyendo, como si realmente la trajéramos con nosotros, ¿no? Es como de esos tapetes que probablemente tengas en tu casa o has visto en algunas partes, esos tapetes largos, ¿verdad?, que vienen enrollados. Yo me imagino que así vamos por la vida cargando ese tapete enrollado, y cuando lo necesitamos lo estiramos hacia atrás, hacia nuestro pasado, trayéndonos todo ese conocimiento, toda esa experiencia entre comillas que tenemos, y basamos este momento y proyectamos el futuro en base a esta alfombra o este tapete, ¿no? Y si queremos proyectarlo al futuro, pues lo extendemos delante de nosotros. Entonces lo que nos está diciendo es que si nosotros soltamos ese tapete, nos daremos cuenta que tiene un principio y un final, ¿verdad? El principio pues está donde están todas nuestras creencias, y el final está pues donde acabó el último pensamiento de esa experiencia. Entonces es muy fácil decirnos, suelten esa alfombra, ese tapete, y date cuenta de que no lo deberías o no es necesario seguirlo cargando, ¿no? Seguir cargándolo es seguir pues escuchando al ego. Imagínense que ese tapete es el ego, que te incluye todos los pensamientos, tanto del pasado, tanto de culpa, tanto de juicios, que obviamente no nos dejan avanzar. Entonces, la inocencia nos recuerda que todos somos inocentes, que en el pasado está la culpabilidad, porque si tú hiciste algo ayer y te lo reprochas hoy, ya es del pasado, ya no eres esa persona, ya no estás en ese momento, e inclusive no puedes regresar a ese momento y decir, ok, voy a hacerlo de una manera distinta. Tienes pues esa experiencia, ¿verdad? Pero esa experiencia no va a marcar tu presente ni va a proyectar tu futuro. En este momento las cosas las puedes vivir de otra manera, en la que te recuerdas que eres inocente y que todos los que están a tu alrededor son inocentes, y practicas la invulnerabilidad. El ego siempre nos va a enseñar nuevamente que nos podemos atacar a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos culpabilidad, porque nos sentimos culpable, o porque vemos a alguien más culpable. Y lo único que hace es aumentar la culpabilidad. Y la culpabilidad es nada más ni nada menos que el resultado del ataque. Y el Espíritu Santo pues nos recuerda y nos vuelve a enseñar y reenseñar, ¿no?, que estamos a salvo, que somos hijos de Dios. Como hijos de Dios somos inocentes. Y al ser completamente puros, eres invulnerable. Y todos somos invulnerables. Entonces, no dejes que el ego te haga creer que eres culpable, que no puedes hacer las cosas, que no puedes obtener los milagros, porque sí los puedes tener. Estás enfermo, tienes miedo, tienes ansias o algo por el estilo. Recuerda que todo esto lo puedes volver a dejar a un lado y seguir por el camino recto, ¿no? En el camino recto no hay pasado, no hay futuro, no hay culpables, y hay solamente inocentes. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Nos vamos a ir con la lección del día de hoy, que es la 364. Bueno, vamos en la lección 163. Creo que hubo aquí un error. 59. Ok. Yo creo desde el día 3 de junio les he estado diciendo mal los números de las lecciones, pero sí se los estoy leyendo correctamente. No sé por qué de la 159 me pasé a la 360, pero no, vamos, todos estos días los que les he leído ha sido 160, 161, 162, 163 el día, y hoy el 100, bueno, también por aquí debo de tener algún otro error, luego lo veré, lo analizaré. Porque hoy vamos en el 163 y según aquí en los cálculos nos dice que vamos en el 164, pero no, vamos en el 163. Y bueno, la lección nos dice: la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se reconoce. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda, en forma de ira, falta de fe y desconfianza, preocupación por el cuerpo, envidia, así como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a tentarte. Todos esos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora y portadora de la liberación. En cuanto que encarnación del miedo, anfitrión del pecado, Dios de los culpables y Señor de toda ilusión y engaño, el pensamiento de la muerte parece ser muy poderoso. Pues parece encerrar a todas las cosas vivientes en sus marchitas manos y a todos los deseos y esperanzas en su puño funesto, así como percibir toda meta únicamente a través de sus ojos invidentes. Los débiles, los indefensos, así como los enfermos, se postran ante su imagen al pensar que solo ella es real, inescapable y digna de su confianza, pues la muerte es lo único que inevitablemente llegará. Todas las cosas excepto la muerte parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto, independientemente de cuán difícil haya sido adquirirlas. Ninguna de ellas parece ofrecernos seguridad con respecto a lo que nos ha de brindar y son propensas a defraudar las esperanzas que una vez nos hicieron abrigar y a dejar atrás, sí, un mal sabor de boca, en lugar de aspiraciones y sueños. Pero con la muerte se puede contar, pues vendrá con pasos firmes cuando haya llegado su hora. Jamás cesará de tomar todo lo que tiene vida como rehén. ¿Te postrarías ante ídolos como este? Aquí la fortaleza y el poderío de Dios mismo se perciben dentro de un ídolo hecho de barro. Aquí se proclama que lo opuesto a Dios es Señor de toda la creación, más fuerte que la voluntad de Dios por la vida, o que la infinitud del amor y la perfecta e inmutable constancia del cielo. Aquí por fin se derrota la voluntad del Padre y del Hijo y se entierra bajo la lápida que la muerte ha colocado sobre el cuerpo del Santo Hijo de Dios. Impío, ahora, debido a la derrota, el Hijo de Dios se ha convertido en lo que la muerte quiere hacer de él. En su epitafio, que la propia muerte ha escrito, no se menciona su nombre, pues ha pasado a ser polvo. En él solo se menciona lo siguiente: aquí yace un testigo de que Dios ha muerto. Y esto es lo que la muerte escribe una y otra vez, mientras sus veneradores asienten y, postrándose con sus frentes en el suelo, susurran llenas de miedo que así es. Es imposible venerar a la muerte en cualquiera de las formas que adopta y al mismo tiempo seleccionar unas cuantas que no favoreces y que incluso deseas evitar mientras sigues creyendo en el resto, pues la muerte es total. O bien todas las cosas mueren o bien todas las cosas viven y no pueden morir. En esto no hay términos medios, pues aquí nos encontramos de nuevo ante algo que es obvio y que debemos aceptar si queremos gozar de cordura. Lo que contradice totalmente un pensamiento que no puede ser verdad, a menos que se haya demostrado la falsedad de su opuesto. La idea de que Dios ha muerto es algo tan descabellado que incluso a los dementes les resulta difícil creerlo. pues implica que Dios estuvo vivo una vez y que de alguna manera murió, aparentemente asesinado por aquellos que no querían que sobreviviese. Al ser la voluntad de estos más fuerte, pudo vencer a la suya, y de esta manera la vida eterna sucumbió ante la muerte, y al morir el padre murió también el hijo. Puede que los que veneran la muerte tengan miedo. Sin embargo, ¿puede ser realmente temible estos pensamientos? Si se diesen cuenta de que eso es lo que creen, se liberarían de inmediato. Eso es lo que tú les vas a mostrar hoy. La muerte no existe, y renunciamos a ella en todas sus formas, por la salvación de ellos, así como por la nuestra. Dios no creó la muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una ilusión. Esta es la postura que hoy adoptamos, y se nos concede poder mirar allende la muerte y ver la vida que se encuentra más allá. Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad. Y muramos allí donde tú nos ubicaste en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente, para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén. Y bueno, con esto finalizamos la lección. Está muy bonito esta parte de la oración también. Hay que pedirle a nuestro Padre que bendiga hoy nuestros ojos, que somos sus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de su amor que refulge en todas las cosas. Ve con amor todas las cosas, a todas las personas, y recuerda que Dios está contigo y te bendice en cada momento. Te bendice tu mirada, te bendice tus oídos, tus pensamientos, y recordar que la muerte no existe, que el Hijo de Dios es libre, tú eres libre. Recuerden que la mente es un pensamiento que puede adoptar muchas formas y a la vez nosotros no lo reconocemos. ¿Cuándo se muere? Cuando tenemos miedo. ¿Cuándo se muere? Cuando estamos tristes, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos ira, cuando no tenemos fe, cuando desconfiamos de nuestra vida, del mundo, cuando estamos preocupados por el cuerpo. Todo esto es una forma de ver la muerte sin darnos cuenta la forma en que está adoptando. Entonces vamos a recordar que la muerte no existe. Todo esto que les acabo de decir es una ilusión. No tengas miedo y confía en Dios, confía en todos sus regalos. Con esto finalizamos el tema. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:55, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo la recetita del día de hoy. Este es un remedio de belleza y es para combatir las estrías. Desde el día lunes, bueno, toda esta semanita les he estado trayendo estos remedios que son muy sencillos y todos han sido tópicos, o sea que se ponen en la piel o en el área afectada, no es nada que tengas que ingerir, entonces es mucho más fácil para uno hacerlo, ¿no? Porque yo sé que hay personas que de repente dicen, no, yo no puedo tomar jugos, no me gustan, así estén dulces, sean de frutas, no me gustan. Bueno, aquí están estas opciones. Yo años atrás te he traído también remedios para las estrías que son para juguitos que obviamente pues los tienes que ingerir, ¿no? Valga la redundancia de tomar los jugos. Pero bueno, estos son de manera tópica, así que pues tienes varias opciones, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a necesitar con este remedio? Vas a necesitar hervir 1 litro de agua. Y en ese litro de agua vas a necesitar hojas de planta de pie de león. Esta planta de pie de león la consigues en cualquier tienda naturista. Y acá en Estados Unidos, en las tiendas latinas, en el área de especies, yo he visto esta planta que dice pie de león. También en las tiendas donde venden todo orgánico, ustedes ya saben cuál. Pónganle ahí en Google, tienda que venden puras cosas orgánicas y les va a dar el nombre. Ahí también la pueden encontrar. Necesitan 30 gramos de estas hojitas y lo vas a poner a hervir estas hojas en el agua, en el litro de agua hervida, por 10 minutos. Una vez de que hierva los 10 minutos, la vas a dejar reposar otros 5 minutos, o sea, la apagas y lo dejas reposar 5 minutos y vas a aplicarlo a modo de empasto sobre la zona afectada, o sea que vas a agregar estas hojitas y las vas a aplicar en el área donde tienes las estrías. Las personas que son recientes sus estrías, tal vez ya les había dicho el día lunes porque salen por el embarazo, porque haces demasiado peso en el ejercicio, o sea, con pesas o por alguna otra alteración de las hormonas también pueden aparecer. Entonces, cualquiera que sea, pues te va a servir cualquiera de estos remedios. Aplicarlo para que se empiecen a atenuar, para que empiecen a disminuir. ¿Ok? Así de sencilla está esta recetita. Háganla, prepárenla y ya después me dicen, tómense una foto de un antes y un después para que vean el cambio, que sí funciona. ¿Ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula El tiempo y las ocupaciones. El tiempo y las ocupaciones. Había una joven que tenía de todo: un marido maravilloso, unos hijos perfectos, un empleo que le daba muchísimas satisfacciones y una familia unida. Pero a pesar de eso, no conseguía armonizar todas sus tareas entre el trabajo y los quehaceres de la casa, y las ocupaciones del trabajo le sobrepasaban. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, ella lo quitaba de los hijos. Si surgían problemas, ella dejaba de lado al marido.

con temperatura máxima de 76, mínimas de 59. Como ustedes acaban de escuchar, el día de mañana descienden 10 grados las temperaturas y de ahí vuelven en aumento el día domingo, el próximo lunes, el próximo martes vuelven a alcanzar los 80 como máximas, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados. Toda la próxima semana va a estar haciendo mucho calor, estén preparados, las lluvias van a continuar, pero hasta el próximo jueves. Entonces hoy hay una probabilidad de un 50%, mañana también, de ahí se mantiene sin lluvias al parecer y esperemos que así continúen. Recuerden que tienen que estar checando ustedes el pronóstico del clima porque aquí en Utah cambia a los 5 minutos, bueno, 10 minutos. Yo ya no les puedo decir de un día para otro porque de repente a los 5 o 10 minutos ya se viene todo lo que no se pronosticaba, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo ahora sí el programa. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se pueden perder hoy la repetición a las 2 de la tarde. La repetición de este programa sigue a la misma hora, a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.